la educación en la era corporativa. La columna de Darío Valvidares. El problema es el sistema. ¿Y por qué no empezar a debatir este tema? Ya tiene que ser una cuestión central en la discusión sobre educación. Un modelo fragmentado, desmembrado, con distintas ideologías de acuerdo a quién gobierne cada sector, cada jurisdicción, cada provincia, el propio país. Un sistema que ya no encuentra más que formatos de parches, donde seguimos discutiendo las mismas cosas de manera permanente. Mientras en Mendoza el ministro Tomás quiere una educación a la chilena y Chile se está derritiendo sobre el Pacífico, en Chaco los docentes siguen con los conflictos salariales en Chaco. Digo para ejemplificar, porque en Córdoba también, pero en Córdoba se agrega un problema de reforma de estatuto que quiere hacer el gobierno cordobés. A esto se le agrega también la provincia de los eternos Rodríguez A en San Luis, que pretenden seguir avanzando con los formatos híbridos escolares. Y no me refiero a la pandemia, sino que me refiero a los procesos de charterización, escuelas autogestionadas o escuelas generativas. Es decir, en definitiva, son degradaciones de las escuelas públicas, que ya lo hemos hablado en otras oportunidades. En Chubut no cobran los sueldos los docentes junto a los estatales durante 2 o 3 meses. No hay una paritaria, la paritaria nacional realmente es irrisoria. Si pensamos en un piso salarial de 27.500 pesos, cuando de acuerdo con lo que dijo el INDEC, la canasta familiar se va a 49.911 pesos, es decir, la canasta está en 50.000 pesos y en la mitad el piso salarial que impone la paritaria nacional a la que asistieron los dirigentes gremiales de los principales gremios o de todos los gremios con representación nacional. Mientras tanto, se acuerda una asamblea del Consejo Federal de Educación que, de acuerdo con la circular y la resolución 374, establece el nuevo calendario escolar con 3 modalidades, presencial, no presencial, combinada, de acuerdo a lo que suceda con las pandemias, o las pandemias, para poner otros órdenes pandémicos que suceden permanentemente en nuestro país y en Latinoamérica, que son los más peligrosos, diría. Pero, en fin, siguiendo con este tema, de acuerdo con lo que suceda y el avance o no del coronavirus, cómo actúe la vacuna, si es que llega a tiempo como para que las clases puedan empezar de manera presencial con cierta tranquilidad, que no va a ser un foco disparador de una segunda ola de contagios. En fin, hay muchos parámetros para ver, pero básicamente el problema, la falla, está en el sistema. Vamos a seguir repitiendo que hay que nacionalizar la educación. Mientras se está discutiendo el calendario de los formatos de las modalidades presenciales, no presenciales y combinadas, en la ciudad de Buenos Aires hay un nuevo recorte presupuestario que, desde que gobierna el PRO, viene sucediendo históricamente el recorte presupuestario. Y no importa que Rodríguez Larreta, devenido de director de la Fundación Sofía, jefe de gobierno de la ciudad, imponga, por supuesto, su propia ideología, sus propias improntas. Ese grupo Sofía, tan fuerte, al que pertenece también la ministra de Educación de la ciudad, tiene claramente que la educación pública no puede ser lo pública que debería ser. Y esto está claro en los proyectos que ellos mismos armaron. Bueno, entonces no debemos ponernos con cierta sorpresa, sorprendidos de que se baje el presupuesto. Por supuesto que se va a bajar el presupuesto. Ahora, digo, en las provincias peronistas, ¿se sube el presupuesto? Tampoco. Porque hay una línea que es la que hay que sacar los pies del plato. O se sigue trabajando en relación con los ordenamientos de los organismos internacionales, que son los que piden las corporaciones que dominan esos organismos internacionales, o empezamos a pensar una ecoeducación, por definirla de alguna manera. Tenemos que ir a un modelo que deje de ser fragmentario de la educación. No puede haber 24 jurisdicciones que decidan cada una por sí misma qué modelo educativo, con qué impronta ideológica. Si no nos mentimos, esto se tiene que debatir en la Asamblea del Consejo Federal, a donde todos los ministros, que además son fusibles, hoy están, mañana no están, y por eso tenemos idas y venidas en cuanto a las decisiones de un lineamiento de la educación argentina. No hay lineamiento en la educación argentina. Los lineamientos siguen siendo los de la cumbre de Yontem de 1990, educación para todos, que son estos procesos de endoprivatización de la educación, porque mientras le exigimos al PRO o a Juntos por el Cambio, cuando fueron gobierno, que cesen de estar pegados a las corporaciones vía las fundaciones que daban cursos, que tienen convenios, bueno, pues ahora el ministro de Educación de la Nación también establece convenios con fundaciones privadas, también establece promociones, hace promociones de Coca-Cola y su proyecto Programón, y participa el ministro, es decir, está con Coca-Cola, está viendo qué pasa con el calendario escolar, cómo se define la organización no presencial, cómo se estiman los días de clase cuando estén en una etapa no presencial. Siguen hablando de 180 días de clase como en 1990. Atrasan. Es obsoleto. El sistema educativo que impone la reforma educativa es obsoleto. Solo es viable para la producción de negocios y bajada de línea ideológica, adoctrinamiento, pero no el adoctrinamiento de los docentes. Cuidado, estamos hablando de los procesos de adoctrinamiento que establecen las fundaciones y ONG corporativas, cuando no directamente las propias cámaras, como la Cámara Minera, que firmó el convenio en 2017, para decir, hablar sobre las bondades en las currículas escolares de el modelo de extracción de la mega minería con cianuro. Y entonces la pregunta es, ¿por qué estamos expuestos a toda una política extractivista que también aparece en educación? No hay diferencia entre el gobernador Arcioni con presupuestos magros para educación y sin pago de sueldos, con en la ciudad de Buenos Aires, que pretende bajar el presupuesto para el año 21, pero que ha venido sistemáticamente degradando el presupuesto, sobre todo el de infraestructura. Y entonces después hablamos de la grieta. No hay grieta. No hay grieta. Que se saquen créditos baratos para que un docente compre una computadora, es un negocio para el banco, Trota. No es más que un negocio para el banco. Y ustedes, justamente la banca es la que ganó miles de millones, aun cuando ustedes mismos dicen que el país perdió. La banca nunca perdió. Y además le damos el negocio de que nos hagan créditos para comprar computadoras, cuando la debería entregar el sistema. Es una herramienta, o no es una herramienta, y ahora se transformó en la herramienta. porque ahora es el gran negocio tecnológico. No por nada, ministro, de las 15 primeras fortunas, según la revista Forbes, en el mundo, dentro de esas 15 primeras fortunas, 7 son los titulares de las compañías tecnológicas. Bien, entonces, es el sistema. No hay otra posibilidad. Un sistema obsoleto que no da definiciones de nada. Que no hay una currícula que se debata directamente. Tenemos que ir hacia un Consejo Federal de Educación que se arme desde las bases. Que lleve un tiempo de transición, pero tenemos que ir a una ecoeducación. A discutir las problemáticas reales de un mundo que se aniquila a sí mismo. Y eso tiene que ser desde las bases, desde las propias escuelas, desde las propias universidades públicas. Y también tenemos que pensar seriamente, ya no hay mucho más tiempo, en un gran congreso educativo pedagógico, donde se debata qué educación para un modelo de país que sea vivible, no un modelo de país de industria de cerdos, de industria minera, de industria transgénica. Porque ya tenemos un proceso de educación transgénica que fue armado y que ustedes saben perfectamente que tienen que salir porque este modelo de educación es contaminante. Otro ladrillo en la pared.